escribir tu cara y tus maneras de llorar, pero nunca ser el juez de tus delitos. Recordarte el nombre de aquel primer amor que a pesar del tiempo no pudiste olvidar, pero nunca ser el dueño de tu suerte. Tengo frases para expresar mis sentimientos, pero no tengo el valor para admitir que vos nunca volverás, que vos nunca volverás. Yo podría hablar toda una vida sobre vos, de cómo aprendiste a rechazar la soledad y a decirme no cuando yo decía sí. Mencionar los héroes de tu infancia y el dolor que sentiste el día en que empezaste a ser mujer, pero yo jamás podría ser tu rey. Tengo frases para expresar mis sentimientos, pero no tengo el valor para admitir que vos nunca volverás, que vos nunca volverás. Segundos nada más por esas batallas que ganaste alguna vez, pero nunca ser mendigo de tu amor. Pienso que lo bueno de poder decírtelo es que sin saberlo me convierto en ganador tan solo por haber sido vencido. Tengo frases para expresar mis sentimientos, pero no tengo el valor para admitir que vos nunca volverás, que vos nunca volverás.